aprobados en la legislatura. Macri entregará 200.000 computadoras por 274 millones. El gobierno nacional entregará 3 millones por 750 millones. Los cálculos presupuestarios de la administración porteña de Mauricio Macri son, como mínimo, extraños. En los hechos, son varios los referentes de diferentes bloques a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que no dudaron en calificar como un escándalo a la decisión de preadjudicar a la empresa Prima S.A., propiedad del Grupo Clarín, por 274 millones de dólares, una licitación para la promocionada adquisición de 178.000 netbooks para adultos y 16.000 notebooks para docentes. Esto fue el informativo de Radio Con Todo.